¿Cierto? Del público, sí. Porque aquí nosotros vamos a nombrar elementos. Ustedes nos tienen que decir elementos de qué, por ejemplo, pueden ser flores, países, nombres de qué, a ver. Nombres de marcas de perro, marcas de auto, nombres de pulga. Nombres de pulga. Ah, no. Nombres de canalla. ¿Nombres de qué así, va a ver? Nombre de gorriado. Oh, oye, oye, oye, están súper motivados ustedes, ¿eh? No. ¿Ah? ¿Nombre de qué? ¿Ah? Nombre de pelota. ¿Nombre de pelota? No. Yo conozco dos. ¿De mujeres? ¿No? ¿De mujeres están diciendo? ¿De flores? Ya. Bueno, ¿de flores o de mujeres? Las mujeres dijeron primero. ¿Mujeres ya? ¿Por qué? Las mujeres. Mujeres dijeron primero, ya vamos. Ya, ya, mujeres. Aquí, el que repite el nombre se va para afuera, así que ustedes tienen que estar atentos al... a la cosa, ¿no? Comienzo la seguidilla y va re bien, porque yo tengo un auto, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, ahí sí, es mi deber, me veo remonono arriba del estero. Arriba del estero, ahí sí, palo de tiza, yo quisiera nombrarle a la Elisa. A la Elisa, ahí sí, cosa más fina, yo nombraré a mi esposa, que es la Marina. Que es la Marina, y sí, no me da pena, yo nombro a la mía, que es la Jimena. Es la Jimena, y sí, a mí se me agita, nombro una linda flor, la Margarita. ¿Y qué estamos hablando de flores, Margarita? La Margarita, y sí, aunque me duela, lo pasé muy bien con la Manuela. Y todavía. La Manuela, y sí, en un papel, yo nombro a una linda dama, es la Isabel. Es la Isabel, y sí, me lo endereza, el nombre, digo yo. Y ahora me acuerdo de una Teresa. De una Teresa, y sí, y por el suelo, otra linda mujer, es la Consuelo. Es la Consuelo, y sí, cual flor de rosa, antaño existía la Sinforosa. La Sinforosa, y sí. Es buena cosa, una flor que es muy linda, y esa es la rosa. Hoy estamos hablando de la rosa. Esa es la rosa. Ay, sí. En homilía digo que yo me acuerdo de una Cecilia. ¿Pasa o no pasa? ¿Qué? ¿No es el nombre? No. Ah, no, pero... pero no rima. ¿Ah? Guateo, la rima. Oye, pasó, pero si Cecilia es nombre, pero guateo, la rima, están diciendo. Ya, ya, me voy para afuera. No le estoy moviendo. Vaya. Ya, me voy para afuera, ya. Es la Cecilia, y sí, con una treta, una linda mujer, es la Violeta. Es la Violeta, y sí, yo no me quedo, yo nombro una mujer, digo el Alfredo. Con razón, mi vecina que tengo se llama Ivón. Esa es la Ivona, y sí, y es muy rancia. Yo conozco una mujer, esa es la Marcia. Esa es la Marcia, y sí, muestra el carné, una niña muy linda, es la Yané. Es la Yané, y sí, y es muy icónica, otra mujer muy linda, es la Verónica. Es la Verónica, y sí, cosa más linda, una vecina que tengo es ña Lucinda. Es ña Lucinda, y sí, yo voy a prisa, esta es la mujer, se llama Luisa. Se llama Luisa, y sí, me hizo una cuarta, una hermana que tengo se llama Marta. Se llama Marta, y sí. Fía por fía, dicen que está en el cielo, es la María. Es la María, y sí, y alguien le reza, voy a nombrar a mi madre, esa era Elsa. Esa era Elsa, y sí, con una cholga. También era mi madre, se llama Olga. Se llama Olga, y sí, y ahora cuelga, otra hermana que tengo se llama Elba. Bueno, que tienen parientes. Tienen 40 hermanas cada uno, sí. Elba, sí. Buena memoria. Yo tengo su hermana, se llama Gloria. Se llama Gloria y sí, cosa más fiera, este nombre es muy feo, el Manguera. Está bonita, está bonita. Es el Manguera y sí. Y una Dalia, yo conozco a una mujer, es la Magalia. Bien, Magalia. Estás vendando bien.